Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, emitiendo para todo el planeta. Sonando y soñando en esta radio libre, radio comunitaria, y en otro buen puñado de radios libres, radios amigas, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Gracias a todas, a todos, por estar ahí, por seguir ahí del otro lado. El 6 de febrero de hace ya 3 añitos, este lunes se cumplían 3 años, en la playa de Tarajal, en Ceuta, 14 personas murieron y una ha quedado desapareció ese 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta, en el marco de una operación policial de la Guardia Civil. Esas 15 personas trataban de entrar en Europa a través de Ceuta, trataban de buscar un futuro mejor, un futuro más digno. Este fin de semana, durante toda esta semana, se conmemoran esos 3 años de esas muertes en Tarajal. Se pide justicia en las fronteras y dignidad en las fronteras. En el caso de Ceuta, allí se ha celebrado este sábado la 4ª marcha al Tarajal, marcha por la dignidad y la justicia en las fronteras. Una marcha en la que han participado las 3 personas con las que vamos a tratar de charlar hoy en este especial Mar de Fueguitos, que vamos a dedicar a recordar lo que pasó en Tarajal, a reclamar justicia y dignidad en las fronteras, justicia para esas muertes, esas personas que fueron asesinadas allá en Tarajal. Vamos a charlar con Patricia Fernández Vicens. Ella es abogada de la Coordinadora de Barrios por el Seguimiento de Menores y Jóvenes, y ella es la abogada que interpuso con otras 2 organizaciones, CEAR y DEX, un recurso de apelación contra el auto dictado por la juez María del Carmen Serván en octubre de 2005, auto que levantó la imputación sobre 16 guardias civiles a los que ese auto exculpaba de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en Tarajal. Ese recurso de Patricia Fernández, de la abogada de esta Coordinadora de Barrios de CEAR y de DEX, ha conseguido que la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ordenara hace unos días la reapertura de este caso. Según la Audiencia Provincial de Cádiz, según dice en ese auto que ordena la reapertura del caso, es necesario, dice, que la investigación no ha alcanzado por diversos motivos los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles, y por eso ordena la reapertura de este caso. Vamos a charlar con la abogada Patricia Fernández. También vamos a charlar con Dani Gutiérrez, está aquí en el estudio de la 97, integrante de la plataforma Ongietorri Errefuxiatuak Bizkaia. Y vamos a tratar también de ir hasta Ceuta, hasta la frontera sur, y charlar con Redouan, que vive allá en Ceuta y es activista por los derechos humanos y las migraciones en la frontera sur, allá en Ceuta, donde vive. Además, nos embarcaremos en una de esas lanchas, de esos botes que tratan de cruzar el Mediterráneo, que tratan de llegar a Europa, gracias a la poesía, de, en este caso, del italiano Erri de Luca. Especial Tarajal, justicia para Tarajal, en el que no va a faltar la música, música que hoy nos llega desde Burgos, una banda que nació hace pues casi 6 añitos, se llaman La Moda, Moda, que son las siglas de su nombre, bastante más largo que ese chiquito, Moda. Ellos son la maravillosa Orquesta del Alcohol, Moda, un septeto de música que, como os digo, nació en Burgos hace unos añitos y que publicó en el año 2015 su segundo disco, su segundo trabajo, un disco autoeditado que titularon La Primavera del Invierno, un título inspirado en Primavera con una esquina rota, ese libro de Mario Benedetti, un título, este, La Primavera del Invierno, en el que hablan o en el que quieren destacar la dualidad de las cosas buenas y las malas que tiene toda vida. Un disco, este, La Primavera del Invierno, de la maravillosa Orquesta del Alcohol, en el que colaboran desde aquí, desde Euskal Herria, Gorka Urbizu, de Berri Charrak, y también colabora la cantante y compositora María Rodes. La maravillosa Orquesta del Alcohol nos va a acompañar en este especial Tarajal, justicia para Tarajal, que en el que vamos a convertir hoy nuestra lata pirata, y esta canción, una de las de el último disco de la maravillosa Orquesta del Alcohol, podría estar en esa sección que teníamos y tenemos aquí en Mar de Foguitos, aunque hace mucho ya que no suena, que llamamos el Margarito, o lo que es lo mismo, ese garito en el fondo del mar, en el que suena la banda sonora que algún día esperamos componer, la banda sonora especial de Mar de Foguitos. Canciones que suenan a Mar de Fueguitos, canciones que podrían constituir esa banda sonora especial de nuestro programa. Entre ellas estaría esta de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Se llama Hay un fuego y precisamente habla de eso, de ese fuego, esos fueguitos que tenemos dentro desde críos, desde crías, y que guían, queramos o no, nuestras vidas. Zarpamos la maravillosa Orquesta del Alcohol. Nos vamos rumbo a Tarajal. Él dijo una vez que no es la fama ni el dinero, pero cada lago significa el mundo entero. Si es sincero, seguiré tocando si me muero. No importa si vivo de esto o de ser camarero. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. La llama se quema si detrás no hay un latido. Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo. Arderán vuestros continentes sin contenido. Canto para los que se han quedado sin motivos. Siempre he sido más de perdedores y perdidos. No vencidos, no podrán secar el mar. No van a poder parar la fuerza del destino. Y sonreímos. Que me cuelen tus oídos. Hay canciones que pueden curar a los heridos. No quiero mentir y ya he mentido. Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo. Los nuevos demonios son los vasos y los besos. Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo es un reflejo. No sé dónde va a llegar, no sé si seré capaz de no decepcionar. Sirenas y no es de la policía. En este cementerio por un día y alegría desbordada. Veo al viejo que está ahí e intento comprender cómo será cuando me llamen viejo a mí. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños. Hay un fuego y será vuestro peor enemigo. No sé dónde va a llegar, no sé si será capaz. La voz de María Rodés acompañaba a la maravillosa orquesta del Halcón en este tema, Hay un fuego. El océano de las historias. Decía el escritor italiano recientemente en una entrevista que publicaba el diario Gara, en situaciones de emergencia social, decía Erri De Luca, la poesía es el arma de combate más poderosa que existe. En situaciones de emergencia social estamos y por eso vamos a recurrir una vez más aquí en Mar de Fueguitos a la poesía, en este caso de Erri De Luca. Camino de la playa de Tarajal. Lo recomendamos este libro que acaba de publicar Seix Barral. Se llama Solo Ida, poesía completa. Y es un libro en el que por primera vez recoge en un solo volumen toda la poesía de este grandísimo escritor italiano, Erri De Luca. Además, en edición bilingüe y traducida por Fernando Valverde. Y de este libro de poesía de Erri De Luca destacamos hoy el libro que da título a esta antología, Solo Ida, se titula uno de los libros de Erri De Luca, publicado en el año 2005, Solo Ida, líneas que regresan con demasiada frecuencia, un libro que comienza con esta nota de geografía. Las costas del Mediterráneo se dividen en dos, las de salida y las de llegada, sin que puedan equipararse. Hay más playas y más noches de embarque que aquellas de desembarque. Tocan Italia menos vidas que las que salieron a bordo. Para desequilibrar la cuenta, nosotros contribuimos a la mala suerte. Sin embargo, Italia es una palabra abierta, llena de aire. Solo Ida, un grandísimo libro ya publicado hace unos años, 2005, de Erri De Luca, traducido por primera vez ahora al castellano, que os recomendamos, un libro que arranca con un larguísimo poema en el que diferentes voces, coros, voces de personas que van en un bote, cuentan la travesía que tienen que hacer para llegar, para cruzar el Mediterráneo, para llegar a las costas de Italia. Muchas vidas destruidas nos han allanado el viaje, pasos alzados por otros nos empujan hacia adelante, dicen en ese libro. Expulsados de la tierra, somos la semilla escupida lo más lejos del árbol talado hasta los campos del mar. Solo ida. Vamos a escuchar un fragmento, extenso fragmento de este maravilloso poema de Erri de Luca. Vamos a subirnos, aunque sea a bordo de la poesía como combate social, la poesía para luchar contra la emergencia social. Subimos a ese bote, tratamos de cruzar el Mediterráneo, tratamos de llegar a las costas de Italia. Relato de uno. Días antes de verlo, el mar era un olor, un sudor salado. Cada uno imaginaba de qué forma. Será una media luna acostada. Será la alfombra de la oración. Será como el cabello de mi madre. ¿Cómo era al fin? Una orilla enrollada sobre el final de África, los ojos pellizcados por unos espejos, lágrimas de acogida. Bebamos sobre la playa el té de los bereberes, cocinemos los huevos robados a los pájaros blancos. Los pescadores nos ofrecen peces luminosos, chupamos la carne de los esqueletos de espinas transparentes. Junto al fuego, el anciano negocia con los mercaderes el precio para subir sobre el mar de nadie. La barca es una silla más cómoda que una montura. El mar se mueve como un camello. Vomitamos los peces por abundancia. Para el cuerpo es como una ola de restitución. El marinero está armado y nos teme. Llegados del desierto, se mueve de forma amenazante. Las mujeres se cubren las orejas. Son dos. Están lejos. Nos mantienen a distancia. Hay 3 metros vacíos y nosotros agolpados delante. Ya han matado antes. Se siente por el hedor a miedo. De noche es más fuerte el olor de los asesinos. Es corta la vida sobre el altiplano, en los pastos, si es necesario saltamos sobre la muerte sin temblar. Un par de patadas al aire y estamos listos. ¿Qué tienen que temer estos marineros armados? No hay espacio para estirarse. Apoyados sobre la espalda, llueve sin cobijo. Apretamos la lana de las mantas. Noche de paciencia. El mar viaja con nosotros. Al amanecer, el horizonte se hunde en los bolsillos de las olas. En la masa humana que formamos con las mujeres en el centro, un niño muere en brazos de su madre. Tal vez sea la mejor de las suertes, un final en el regazo. Lo bajan a las olas con un canto en voz baja. El mar envuelve en un rollo de espuma la hoja caída del árbol de los hombres. Por el desierto del trópico, una tarde vimos sobre las dunas surgir, solo un palmo, la estrella del norte. Era la última de un carro, nosotros de una caravana. Ahora está a 2 brazas del cielo, ha subido con nosotros. Ni pájaros, ni mariposas. El aire sobre el mar es estéril en vuelos. Algún pez salta con la cola como un esputo. Asómate. Mira las nubes con los rayos, los golpes salpicando, agua resplandeciente despilfarrada que regresa al mar. Los relámpagos en África sacuden golpes de látigo en la tierra. Aquí caen como un martillo de herrero sobre el metal. Hacen blancas fuentes, no dejan impronta. El mar vuelve a cerrarse más rápido que en el desierto. Si fuéramos nosotros el rebaño bajo los rayos, nos calmaría el silbido del pastor. Segundo día. Les falta a las piernas el aire de la zancada. Deseo de invadir los metros entre nosotros y ellos. Tercer día en el canal del viento. Los nervios de los dos armados nos fríen a maldiciones. Prepotencia de sueño. Uno de nosotros se tumba. Lo vuelven a expulsar del espacio prohibido. Será así la tierra de destino, campo protegido o cerrado, nuestro sueño que nos golpea. Encontraremos marineros que nos temen, pastores sin pasto, caminantes sin tierra debajo. Llegaremos con los niños más endurecidos que los callos, vagabundos con padres sobre las desolladuras de la tierra. El mar sube y sacude. Uno de los nuestros rueda hacia ellos. Aquel apunta con el fusil, el nuestro levanta las manos. Una ola le hace perder el equilibrio. Lo impulsa hacia el arma. Aquel dispara. El golpe lo empuja y lo tira en mis brazos. Muerto, desfondado en el pecho, hacemos un ruido de jungla. Nos apunta con el arma. La tempestad nos cubre. Desnudamos al muerto. El anciano bendice según la tradición. Hemos recorrido África para morir por un lugar para los pies. Y así sea. Desierto por desierto, dará sangre a las branquias. Sus manos oscuras bajarán a ordeñar medusas. El anciano inventa la bendición. Alzamos al compañero. Le prometo, mientras el mar lo toma, le prometo. Se hunde con los brazos abiertos y las piernas de quien salta, como el dueño de una tienda que recibe huésped, el mar. Ha llegado su día sin atardecer. Tercer día todavía. El mar golpea el costado en la noche. El marinero gira la proa hacia el viento. Es mejor para la barca, pero peor para nosotros ya fatigados por la gran estrechez para no invadir los metros del fusil. Alguien cae hasta sus pies. El hombre armado se levanta. El nuestro, cansado, se tumba para morir. Una ola empuja la barca hacia abajo con nosotros dentro. El hombre del fusil tropieza de cara hacia adelante. Agarro el arma por la parte del hierro, él la sujeta de la madera, se la quito, la levanto sobre los brazos y la tiro al mar. Surge en mi cuerpo una fuerza de oleaje parecida a la tempestad. Me planto en el centro de la barca, se abre paso a mi alrededor. Nuestro Dios ordena que probemos la maravilla delante de todo aquello que está en nuestra contra. Deja la maravilla un tiempo hasta la sangre, después deja que hagamos nosotros. Por la camisa deslizo mi cuchilla. Estoy sobre el hombre. Lo abro del bajo vientre hacia arriba. Después lo devuelvo al mar. El marinero del timón trata de sacar un arma. Grita. Todo mi cuerpo es el mango de un hierro para descuartizar. Si fuera un hombre, saltaría sobre la tierra de nadie hasta donde estoy para el combate. No se mueve. Me acerco con el cuchillo bajo y a los pocos pasos aquel se orienta al mar y se lanza con los zapatos. Estamos sin guardianes y sin guía. En la corriente. Giro el timón. Nos colocamos de lado al mar. La barca es un trozo de tierra tomada a golpes de pala. Los viajeros estiran las piernas, ocupan los metros. Del equipaje de los marineros sacamos ropa, comida, repartimos. El anciano dice que esto es el comunismo. De joven estuvo en la Universidad de Moscú. Dice que la barca, ahora nuestra, es territorio libre. Ha sido la tempestad la que me ha empujado encima. Con el mar en calma no encontraba el momento, le respondo. Nada de nosotros depende de nosotros mismos, anciano. Tampoco el comunismo de una barca ha sido el viento. He aquí despojado el mando de los asesinos, pero no somos patrones. Corresponde al mar decidir por nosotros. Estamos más cómodos. Todos pueden estirarse a resguardo. Vienen pensamientos de futuro. El anciano dice que es la libertad. Noche del cuarto día. Nana de hombres en la oscuridad. El mar nos balancea. Somos un cubo en un pozo de estrellas. Bajo las mantas, alientos cálidos y enfermos. Las mujeres se dividen el espacio. Los hombres se amontonan. Al alba, alguien delira. No hay alas en el cielo. A mediodía, el viento resopla. Baja el mar. Al atardecer, la luz alarga hacia oriente la sombra de la barca. En el mar, nadie la pisotea. Falta el sol que cae sobre África de repente. Aquí se apoya lentamente, se desinflama y se convierte en ascua. Sobre los altiplanos del Ecuador es de noche en un segundo. El sol sacude la tierra, levanta el polvo y es tragado vivo. La garganta de bronce del león lo saluda con sílabas ardientes. Un pastor levanta la cabeza y lo comprende por instinto. He limpiado el cuchillo. He agradecido al hierro. Esta noche, la barca se adentra en la ruta de la Vía Láctea. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños. Un derecho de niñas, niños, un derecho de todas las personas. En la mar seguimos, vamos llegando, hablamos en unos instantes de Tarajal. Antes escuchamos otra canción de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Escuchamos una de sus, bueno, digamos, medio baladas que había en el disco. Esta ya no. Esta habla de lobos, los lobos humanos. En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos. La entierran con cuchillas en la nieve y esperan a que lleguen. Los lobos tienen hambre y empiezan a lamer, bebiendo y desangrándose, matándose a sí mismos sin querer. Sin querer. Así funciona el sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final. Deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres. A ti mismo entre los maniquíes del escaparate que vende mentiras. Modelos vitales iguales, perfectos, no pueden comprar con dinero todo lo que siento. Somos víctimas del estímulo. Tú sigue esperando. Hijos esclavos del humo, con padres esclavos del telediario. Por eso somos títeres. vamos a charlar, como os decíamos, en los próximos minutos del aniversario de Tarajal, lo que pasó en esa playa de Tarajal en Ceuta, pues hace ya 3 añitos, un 6 de febrero, 15 personas perdieron ahí la vida, fueron asesinadas allá en ese operativo de la Guardia Civil en esa playa de Tarajal. Y bueno, durante esta semana pues ha habido diferentes movilizaciones para recordar ese aniversario y para pedir también justicia para Tarajal. Tenemos con nosotros aquí en el estudio de la 97 en Bilbao a Dani Gutiérrez, el integrante de la plataforma Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia, y tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Fernández. Ella es abogada de la Coordinadora de Barrios por el Seguimiento de Menores y Jóvenes, y ambos dos estuvieron pues este fin de semana allá en Tarajal, en Ceuta. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas. Buenas, Patricia. Buenas tardes. Buenas. Patricia, cuéntanos, ¿qué hiciste este fin de semana? ¿Qué habéis hecho allí en Ceuta? Bueno, pues en el marco de la cuarta marcha por la dignidad, ¿no?, por la dignidad en las fronteras, se celebraron una serie de actos que tenía como finalidad debatir, encontrarnos y, sobre todo, reclamar, ¿no? Reclamar dignidad y justicia para las víctimas de las fronteras, no solo de las de Tarajal, sino de las de todas las fronteras del mundo. Y para eso, pues hubo una serie de actos. Tuvimos un encuentro con los jóvenes del CETI, donde estuvimos preparando las pancartas de la manifestación. Luego hubo una mesa redonda en el salón de actos del ayuntamiento, una comida popular y luego la marcha, ¿no?, más reivindicativa hasta el CETI. Digo hasta el CETI, hasta la frontera del Tarajal. Sí, bueno, pues básicamente eso que ha contado Patricia. Fue una actividad bastante interesante, pues por además de la presencia de gente de todo el Estado, sobre todo a mí me impactó mucho lo que fue la presencia de toda la gente subsahariana que venía, pues muchos del CETI, ¿no? Porque al final estamos a veces acostumbradas a marchas, manifestaciones con personas más locales, entre comillas, pero allí sí que se vio que toda esta gente está politizada, ¿no? Y eso es gracias al trabajo que hacen en el día a día las organizaciones que están por allí. Para reclamar justicia, era una de los lemas de esas manifestaciones, esas acciones allá en Ceuta y en el resto del Estado también. Y bueno, sobre todo una reclamación de justicia que ha tomado alas, o bueno, se puede volver a pensar que pueda haber al final justicia con esa reapertura del juicio por lo que pasó en Tarajal. Cuéntanos, porque tú eres una de las abogadas que junto con las gentes de CEAR, vuestra organización, y DESC también, pusisteis ese recurso de apelación y que al final, de momento, os han hecho caso, ¿no? Cuéntanos, Patricia. Bueno, efectivamente la Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de la investigación. Esto no nos garantiza que lleguemos a juicio, pero sí que es verdad que creemos que es un paso importante para la reapertura de la investigación, que es el primer paso para hacer justicia. Es decir, entendemos que justicia para las víctimas se hace cuando se dan las claves de verdad y reparación, ¿no? Esto es lo irresponsabilidad, ¿no? Pues si no sabemos qué es lo que pasó, difícilmente vamos a poder exigir responsabilidad y reparación. La investigación es eso, seguir ahondando en qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron sus responsables. Y eso es lo que nos dice la Audiencia Provincial, que tenemos que seguir investigando, y en ese sentido es una buena noticia. Hay que investigar, pero claro, detrás de esa investigación tiene que estar, se supone, el Gobierno español, el Ministerio del Interior. A día de hoy, ¿cuál fue la respuesta del Ministerio del Interior del Gobierno antes de este recurso y de lo que ha dicho la audiencia? ¿Y cuál ha sido ahora? ¿Si ha habido novedades? ¿Si han cambiado su postura? Bueno, el Ministerio del Interior, eso lo vimos todos, ¿no?, con Arsenio Fernández de Mesa, en aquel momento director general de la Guardia Civil y hoy consejero de Eléctrica Española, pues fue la de defender la actuación de los guardias civiles, o la actuación de la Guardia Civil, acusar a la sociedad civil y a las instituciones que de defensa de los derechos humanos, de, digamos, de ser corriente de transmisión de las mafias, y culpabilizar y criminalizar a las víctimas, ¿no?, acusándolas de haber provocado daños en la garita de seguridad, de haber agredido a la Guardia Civil. Todo eso se demostró ya falso, pero esa fue la postura inicial, ¿no?, de, digamos, desacreditar a los denunciantes y ensalzar una labor más que cuestionada. A lo largo de todo el procedimiento, pues el compromiso del Ministerio del Interior con la verdad ha sido muy cicatero. Ha sido muy difícil investigar estos hechos. Se encomendó por parte del juzgado la misma investigación a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, se da la circunstancia que la Guardia Civil tiene la condición de investigadora investigada, ¿no? Y eso es muy complicado de gestionar. no podemos entender que haya una persona instruyendo un atestado policial contra una contra alguien que puede ser su superior jerárquico. A nadie se le escapa que esto no alcanza pues el mínimo estándar, ¿no?, de exigibilidad, de transparencia. Y bueno, pues ahora tenemos es responsabilidad de la sociedad civil, de la gente que estamos allí personadas, continuar impulsando el procedimiento. Contabas qué ha hecho hasta ahora el Ministerio del Interior, el Gobierno español. Lo que sí sabemos también es que han hecho hasta hoy, por ejemplo, con las familias de esas 15 personas que perdieron la vida ya en Tarajal. ¿En qué manera el Gobierno español ha apoyado, bueno, ha ayudado a estas familias, no sé, a reencontrarse con sus hijos, con sus hijas, ayudar en la identificación de los cadáveres? No sé cómo ha sido todo este proceso y cómo están ahora mismo las cosas. Pues el Gobierno español no ha ayudado absolutamente en nada a las familias y ha obstaculizado bastante cualquier trabajo de dignificación y reparación, ¿no? Los cuerpos de 5 personas yacen en España, solo ha sido identificado uno. Su hermano pidió visado junto con el de otro grupo más numeroso de familiares para venir aquí a España y enterrar a su hermano conforme a sus costumbres, velarle. Eso le ha sido denegado, por lo tanto, el compromiso del Estado español ha sido igual a cero, ¿no? Seguimos sin identificar a 4 de los cuerpos que están en territorio español. Nadie se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas para comunicarles la defunción, para tomarles muestras de ADN, para expedir certificados de defunción y facilitarles la vida, y mucho menos para reparar, ¿no?, el daño. Por lo tanto, el Gobierno español no solo no ha favorecido lo que está considerado como un derecho humano básico, ¿no?, que es el de enterrar a tus muertos, el de llorar a tus hijos, sino que además lo ha obstaculizado gravemente. Ha coincidido la reapertura de este juicio con otro tema, otro caso que ha aparecido mucho en los medios de comunicación últimamente, sobre todo estos últimos meses, con ese del Jack 42, similar a este, lo que tiene que ver con el trato a las, no sé si similar, pero bueno, lo que tiene que ver con el trato a los familiares de las víctimas, ¿no? Ahí sí parece que ha habido un cambio, por lo menos de cara a los medios de comunicación por parte del Gobierno. No sé si en esta situación también, lo de Tarajal, en lo que ha pasado en Tarajal, ¿crees que el Gobierno va a hacer algo, puede hacer algo para cambiar lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que en el caso del Ya 42 estamos hablando de que han pasado 7 años y que los familiares son militares españoles, no familiares de militares. El día 6 de febrero la Guardia Civil encontró 3 cuerpos junto al espigón, ¿no?, en lo que ahora es la fosa del Mediterráneo, y dio orden de no rescatar esos cuerpos. Esos cuerpos llegaron después a la playa comidos, sin rostro. Vivimos en un país que no es capaz de sacar a sus muertos de las fosas, ¿no? No, entonces tenemos poca esperanza de que realmente se cambie en este aspecto. No tenemos tradición democrática de reparación de las víctimas, y por lo tanto, en este sentido, creemos que tienen que ser los propios familiares los que reivindiquen ese derecho. No esperamos nada del Estado en este sentido. Hablábamos del Gobierno, hablabas de las familias. En cuanto a las familias, en cuanto a la sociedad civil, a la gente que se ha movilizado estos días y que sigue movilizada pidiendo justicia para Tarajal, ¿cómo has visto lo que ha pasado en estos últimos meses? ¿Cómo ves la movilización ciudadana? ¿Crees que por ahí sí puede haber algo de esperanza para esas familias de las víctimas de Tarajal? Bueno, yo creo que como decía una de las pancartas, ¿no?, que portaba uno de los compañeros migrantes en el CETI, solo el hombre salva al hombre. Entonces yo creo que solo la ciudadanía salvará, ¿no?, los valores ciudadanos que tenemos. Si somos conscientes que cada vez que cae uno de los nuestros en la frontera, lo vivimos efectivamente como uno de los nuestros. Somos conscientes de que es la propia sociedad, ¿no?, la que se traiciona a sí mismo y se despeña por la barbarie de la insolidaridad. Entonces seremos capaces de restaurar ese camino y de crear alternativas, de generar dinámicas de acogida y de desobediencia civil, que hoy por hoy creo que es la única manera de enfrentarse a esta de Europa fortaleza, ¿no? Yo creo que efectivamente la solidaridad ciudadana es lo único que va a conseguir, digamos, allanar este camino difícil, ¿no?, de hacer justicia. También os digo una cosa, como ciudadanía tenemos que tener cuidado donde ponemos los ojos. Ahora estamos poniendo los ojos en el muro de Trump, el año pasado los poníamos en la frontera este de Europa, pero no nos olvidemos nada de lo que está pasando ahora en México, ni de lo que pasó en el año 2015 y 2016 en la frontera este de Europa. No pasó ya antes en las fronteras de Ceuta y Melilla y sigue pasando. Por lo tanto, ojo, porque podemos estar denunciando las políticas de Trump y estar practicando nosotros las mismas políticas en nuestra frontera sur. pues con esa invitación a mirar también lo que pasa más cerca y a la vez también lo que pasa lejos. Nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Patricia Fernández, y mucha suerte con lo que queda por delante. Un saludo, hasta luego, chao. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Mar de Fueguitos. Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Pues nos vamos ahora hasta esa frontera sur, nos vamos hasta Ceuta, ahí tenemos al otro lado del teléfono a Redouan, que él es activista por los derechos humanos y las migraciones allá en la frontera sur, en Ceuta. Muy buenas tardes, Redouan. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, estamos aquí también con Dani, integrante de la plataforma Ongi Etorri Refugiado de Vizcaya, y lo primero, charlamos antes con Patricia, cuéntanos cómo valoras este fin de semana pasado las movilizaciones, la manifestación que ha habido ahí en Tarajal. La verdad que ha sido un éxito y gracias a la coordinación y organización de todos los compañeros a nivel nacional e internacional y por la repercusión que hemos tenido a nivel de medios de comunicación y tal, ha sido todo un éxito. Muy contentos, y lo que queremos es que llegue a un resultado, que se vaya la gente concienciando y sensibilizando de todo lo referente a las personas. Redouan, muy buenas. Sí. Aquí Dani. Oye, una pregunta. A mí me ha impresionado mucho el contexto de Ceuta, ¿no? He encontrado bastantes diferencias con otras ciudades del estado a nivel de la, bueno, entre comillas, posible buena disposición a la gente que viene del sur, ¿no? ¿Cómo vives tú o cómo se vive ahí la solidaridad con las personas que vienen buscando un poco de vida digna? Pues la verdad que muy muy bien. Nosotros tenemos una organización y colaboramos con otras en el tema de las visitas y acompañamiento, orientación, asesoramiento, reparto de ayuda humanitaria, tanto dentro de Ceuta que fuera en las zonas colindantes al perímetro fronterizo y los campamentos que hay alrededor de las montañas de Tánger y tal, por la costa. Los campamentos que comentas ahora están en condiciones bastante extremas, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Condiciones catastróficas, infrahumanas, y encima, como digo yo, no se puede matar a una persona después de estar muerta. Les están desmantelando todo el campamento, les están quemando todas las chapuzas de casetas que tienen ahí. Por mucho que les llevemos, a la otra semana, una o dos semanas, van y les desmantelan todo, los deportan. Cogen a todos los chavales y los vuelven a llevar a esparcir por los desiertos de Tiznit, Fez, cerca de Wisda, por ahí. Al hilo de lo que comentaba Dani, lo que te preguntaba Dani, ahora cada vez habla más, a raíz también de la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, de primero nosotros, primero los del país, cerrar las fronteras, aquí que no venga nadie de fuera o no venga nadie a quitarnos el pan. No sé si hay en Ceuta también ese discurso de cerrar las fronteras, de que mejor que se queden todos fuera, también está calando entre la gente. No sé, la gente de ahí de Ceuta, ¿Qué apoyos presta a esa gente que quiere saltar, cruzar la valla, la frontera? Pues la verdad hay dos partes. Estamos nosotros que apoyamos a los derechos de las personas y estamos en contra de toda vulneración de derechos y todo lo que están haciendo en contra de la inmigración. Es una guerra contra la inmigración. Y hay otra parte aquí en Ceuta que son los trans. Pero ya los teníamos desde antes de que sea el Trump presidente, ya los teníamos aquí en Ceuta. Sí, sí, yo bueno, me he quedado bastante sorprendido porque conocimos casi de casualidad a alguna persona que manifestaba, bueno, pues cosas muy muy serias acerca de la gente que llegaba, ¿no? Y además, bueno, pues me chocó un poco porque tampoco es que fuera, digamos, entre comillas, español de pura sangre. Era una persona de Marruecos que posiblemente ha adquirido su nacionalidad hace unos pocos años. Y sin embargo, pues él afirmaba que lo que pasó en el Tarajal por parte de la Guardia Civil, pues que fue una cosa pues bien hecha, porque al final era para hacer una limpieza y evitar que entraran a nuestro país, ¿no? ¿Encuentras así apoyos o más bien oposición en general por allá, Redoán? Nosotros tenemos muchos apoyos, somos 4 o 5 organizaciones formado por cerca de 50 personas más o menos, aunque en la práctica los más activos somos 5 o 6, que ya ha visto Dani y ha conocido, pero bueno, seguimos caminando, como decimos, hacia un mundo más justo e intentamos convencer a la gente, concienciar y sensibilizar y trabajar sobre ello bastante, que hay mucho que hacer. Decías, es una guerra contra la inmigración, y esa guerra, claro, está el gobierno español, está la Guardia Civil, están los soldados, no sea la gente, los activistas como vosotros, como vosotras, que os ponéis del otro lado, apoyando a esas personas que quieren cruzar esa valla. No sé cómo os trata la Guardia Civil, el Ejército, el gobierno, no sé si podéis hacer vuestro trabajo tranquilamente, o tenéis que, de alguna manera, trabajar, no sé cómo, clandestinamente, o si podéis hacer vuestro trabajo de activismo sin ningún problema ahí en Ceuta. Bueno, dentro de Ceuta, ahora con el tema de la ley Mordaza y tal, no podemos hacer muchas cosas. Lo que hacemos tampoco nos pone ningún bloqueo, ninguna barrera ni nada, pero bueno, tampoco les gusta que nos movilicemos, que salgamos a la calle, y menos a favor de la inmigración, en contra de la Europa Fortaleza. Y aquí en Ceuta es una ciudad muy singular, particular, tiene un abanico de problemas, de muchas vertientes referente a la inmigración. No sé si estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, esas imágenes de Ceuta, de la valla de Ceuta, pero no sé si la gente del otro lado de ese Mediterráneo, del otro lado del canal, si somos conscientes de cómo es la ciudad de Ceuta, de cómo es ese lugar, si realmente a través de la televisión nos damos cuenta de lo que supone vivir en Ceuta y tratar de entrar a Ceuta. Redoán. Pues si te digo la verdad, los medios de comunicación no hacen mucho por la labor de visibilizar la realidad y de porque están limitados. Yo creo que están limitados al estar todo subvencionado por el Estado, están a favor del PP, se visibiliza un poquito, pero no la realidad en general. Y aparte que nosotros aquí en Ceuta consideramos que las leyes y los derechos se ahogan con los inmigrantes en el Mediterráneo, se quedan en el estrecho, no llegan aquí. ¿Cómo es esa frontera de Ceuta? ¿Cómo son esas vallas? ¿Cómo es ese lugar para la gente que no hemos estado allá? Pues, ¿qué te voy a decir? La valla tiene 18 kilómetros a lo largo, en paralelo, son doble valla española de 6 metros de altura, está coronada por las concertinas, que son cuchillas, antipersona, vamos, como dicen ellos, que son elementos disuasorios no lesivos, siendo mentira al 100%, porque todo el que llega a la punta de la valla acaba con los tendones cortados o rajado por todos lados, con la pierna y las manos, e incluso hemos visto hasta dedos son mutilados, ¿me entiendes?, de las manos. Y no sé qué opinas ahora que nos escandalizamos o se escandaliza la sociedad hablando de Estados Unidos, ese muro con México que quiere hacer más grande el presidente de Estados Unidos. No sé si te da la impresión o no de que, bueno, de que cada vez miramos más ahora, por ejemplo, a Estados Unidos para no mirar lo que tenemos aquí mismo, en nuestras propias fronteras. Claro, sí, eso es lo que nos quieren distraer con otras cosas, entre lo de Trump y las políticas del miedo que están vendiendo a toda la población a nivel mundial. Porque eso está repercutiendo bastante y lo estamos notando aquí, que hay otros grupos, como por ejemplo en la marcha nuestra del día 4, hubo una contramarcha, pero se pusieron una concentración frente a la delegación del gobierno en contra por la inseguridad ciudadana, supuestamente, que le achacan delitos menores tal, y le echan las culpas a los menores no acompañados, los MENAs, y a la inmigración en general. ¿Qué tipo de actividades hacéis con la gente del CETI que está por ahí? Porque me dijeron que estáis, por ejemplo, dando clases de castellano y demás. Las asociaciones de Lini, San Antonio, están orientando a los chavales, informándolos para que no se crean una no realidad, ¿me entiendes? De que después de entrar, de estar en el SETI, también tienen muchas trabas para recibir su protección internacional o su residencia o tal, que es una nueva etapa muy dura también que empiezan. Y empiezan a darles clases de castellano para defenderse, para poder hablar y desarrollarse como persona. También hacen actividades lúdico-deportivas, hacen rutas de turismo por Ceuta para conocer la historia y tal, y van aprendiendo un poquito y se van integrando. Porque claro, hay que decir también que una cosa es atravesar la valla, una cosa es entrar en Ceuta, pero luego ahí no acaba la, no, ahí no acaba el camino, ¿no? Todavía les queda mucho por delante a esa gente que buscan un futuro mejor, no más digno. Claro, claro, al 100%, al 100%, al 100%. Al cruzar aquí se quitan las condiciones que han estado en los campamentos, condiciones infrahumanas, a la intemperie y tal. Tienen aquí supuestamente lo básico cubierto, luz, agua, algo de ropa y tal, pero aquí no acaba la tortura de la ruta migratoria, porque de aquí empiezan, hasta que le dan el CEPASE para pasar a la península, y empiezan un proceso de regularización para estudiar, formarse y tal, mientras los van orientando los CAPS y los CAR a donde llegan. Una última cosa te quería preguntar, Rodwan. Hay gente que defiende que la solución a esto que llaman el problema de la inmigración, a que la gente quiera venir a Europa en busca de un futuro mejor, pasa por levantar cada vez, vallas más altas. La solución va por ahí, puede ir por ahí. ¿Tú crees que a base de vallas se puede acabar, pues eso, deteniendo a toda esa gente que quiere llegar hasta aquí, hasta Europa, a buscar un futuro mejor? Jamás, jamás, jamás. Contra más vallas hagan, menos impedimento tienen para partirla, cruzarla, saltarla o tal. Eso es una mentira tremenda, ¿me entiendes? La solución sería principalmente poner las oficinas de asilo en las embajadas y los consulados de los terceros países, empezando por ahí. Aparte de invertir en los países de origen para una real integración y formación y tal, para que empiecen a rehacer sus vidas dentro de estos países, porque si no, no hay remedio. Esta gente no lo va a frenar una valla, ni concertinas, ni el mar, ni nada. Pues muchas gracias, Redouane, y mucho ánimo, mucha suerte con ese trabajo que hacéis ahí en Ceuta en favor de la inmigración y de los derechos humanos. Un saludo, Redouane. Un saludo, un placer. Dejamos a Redouane y bueno, volvemos aquí con Dani Bilbao. Ayer mismo hubo concentración, manifestación aquí en Bilbao para recordar esos 3 años de los asesinatos de Tarajal. Cuéntanos, Dani. Sí, efectivamente, pues era la... Bueno, lo del sábado se llamaba la cuarta marcha porque, aunque han pasado 3 años, pero sí que pasó que al de un mes de febrero de la tragedia aquella, pues se hizo una primera marcha, ¿no? Y entonces, aparte de la del sábado en Ceuta, como bien dices, pues bueno, pues ha habido distintas concentraciones por todo el estado. Pues me han llegado fotos de la de Madrid, de la de Donosti, y aquí en Bilbao lo que se hizo fue, pues bueno, pues junto a la concentración de todos los lunes, que suele ser de 7 a 7:30 en la Plaza Circular, después se hizo pues una especie de marcha o paseo hasta la Plaza Moyúa, donde pues la gente se quedó enfrente del gobierno civil, pues para reivindicar que haya una mínima respuesta y una mínima responsabilidad por estos sucesos tan tan graves. Hay que decir, bueno, respecto a lo que pasó en Tarajal, se ha estrenado también hace unos días un documental que recoge un poco, cuenta un poco toda la historia de lo que ha pasado y lo que está pasando en Tarajal. Sí, eso es. Este documental es muy interesante, dura 1 hora y 20 minutos... y bueno, ya tenemos disponible para poder verlo en YouTube. Entonces, bueno, pues en él se recogen diferentes testimonios de personas que están en el caso. Pues, por ejemplo, la misma Patricia que ha hablado antes. También está una que le llaman Mamá Paula, que es una religiosa que lleva allí 7 años y está trabajando, bueno, pues mucho el tema de la denuncia. Da clases de castellano a todas las personas que van llegando, también les ayuda pues bueno pues con un montón de cosas y demás. Y también en el documental, por supuesto, pues bueno, pues salen fragmentos de pues bueno, pues tanto de la dirección de la Guardia Civil como del Ministerio del Interior, pues donde se puede contrastar cómo van cambiando a medida que pasa el tiempo las versiones iniciales que dan a lo que al final acaban siendo. Y bueno, pues un poco todo el proceso, ¿no? Entonces, este documental, pues bueno, pues está desde hace poco en abierto y se ha estado proyectando un montón este mes, pues con motivo del aniversario, como bien decías, y ahora ya pues todo el mundo lo puede ver. Integrantes de la plataforma Ongi Etorri Refugiatuak Bizkaia, estuvisteis en verano, si no recuerdo mal, en Grecia. Hablaba Patricia de la Europa del Este, de los refugiados que están llegando allá a Grecia. Habéis estado también ahora varias personas en Tarajal, en esta marcha, y hay ya previstas más movilizaciones, más acciones para los próximos meses. Cuéntanos. Sí, la acción estrella va a ser una cosa que se llama Ongi Etorri Gernika, que bueno, esto lo que consiste es en un evento internacional que va a haber el 29 y 30 de abril de este año con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Guernica. Entonces el plan es, bueno, pues como digo, va a ser un evento con gente de unos cuantos países, va a haber talleres, va a haber también actividades culturales y bueno, pues todo va a empezar el sábado 29 con la llegada de diferentes columnas que llegarán desde un montón de pueblos de Vizcaya, desde... Bueno, desde la misma Guernica, evidentemente, desde la zona de Ea, desde la zona de Bilbao, Uribe Costa y demás, va también gente de Donosti, gente de Durango también llegará. Y entonces, bueno, pues esto va a empezar, como digo, el sábado ese 29 a la tarde. De todos modos, iremos dejando toda la información en la página web de la plataforma. Pues muchísimas gracias. Dani, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Pues nada, animar a la gente a que se siga movilizando con estas cosas. Y la plataforma está con las puertas abiertas para que todo quien quiera venir, pues será bienvenido. Muchas gracias, Dani. Un saludo. Hasta luego, chao. Berdín, agur. Píntalo todo de negro cuando busques una luz. Restos de clavos ardiendo, interminable cielo azul. Marineros del destierro, no dejéis de navegar por los que se fueron, pero están. Por los que se fueron, por los que están. Seguimos navegando. Aquí es el tema que hable este disco de la maravillosa orquesta del Alcohol. Se llama Nubes Negras, por cierto, título que dio también el cantante de esta banda a su primer libro de poemas. Nubes Negras, David Ruiz se llama el cantante. Está apenas 30 segundos dura esta canción, este poema con el que se abre este disco, La primavera del invierno. No tenemos tiempo para más, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos por los que se fueron, pero están. Agur, chao. Del tiempo que tarda en cerrarse el telón, hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas por las carreteras de cada canción, andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado, y nunca ha habido red. Ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración, noches de euforia, mañana sin pena. Ni guerra ni paz. No tenemos otra opción. Gente en las aceras, o eso eran, barnizando la tristeza con cerveza barata, respirando la última tarde del verano. Nadie se acuerda del olvido ni de los pies que se amontonan en el metro. No pensáis en los demonios de los otros, invisibles a los ojos del que no quiere mirar. Ibuprofeno y lluvia, ceniza, frustración, noches de euforia.